solo vivas desde la calle, la escuela de la vida. Antifaz. Abiertas, lee el capítulo de líricas que expresan la vivencia, mi mundo escondido. Piensa fuertemente lo que has aprendido en este paraíso de la enseñanza. Aprende lo que es bueno y lleva la esperanza. Esperanzas ya rompiendo, mente circunstancia, ejecuta en el momento. Juegan con las almas. Mira que en la calle los pobres son la raza. Mira que bipola, esto es lo que pasa. Y ya se desata la furia enérgica de las rimas con consejos. Llega Antifaz a demostrar hip hop puro, puro, es real pa' mi gente. Hip hop demostrando, llega, llega Antifaz representando, oh, Antifaz representando. La escuela de la vida, ejemplo de la calle. El fuerte es donde vive, y el baby ya no vale. Aprende lo que es bueno, aprende lo que es malo. Elige tu camino, si eres bueno ya será. La escuela de la vida, ejemplo de la calle. Tienes que pelear para tu bien si sobresales. Aprende lo que es bueno, aprende lo que es malo. Elige tu camino, si eres bueno ya has ganado. De la calle venimos cuesta sobrevivir. No te quedes en el hoyo o te quedarás ahí. Recuerda siempre la pobreza, se trata de la dejaron tus padres. Mira que la inmundicia la llevas en tu sangre. Dentro de un ambiente de hipocresía, pantallas, caretas. Así es esta vida, vida dividida por clases sociales. Llegar a la cúspide es algo imaginable. Cómo deben te tratan en la creminata. Rematan nuestro estilo. Vivir en la calle no es algo divino de la... Mi estilo representa a la zona oriente, donde mueren los valientes. Vivencia, vivencia, sigue tu creencia. Sigue tu creencia, yo. La escuela de la vida, ejemplo de la calle. El fuerte sobrevive y el débil ya no vale. Aprende lo que es bueno, aprende lo que es malo. Elige tu camino, si eres bueno te has ganado. La escuela de la vida, ejemplo de la calle. Tienes que pelear para tu bien si sobresale. Aprende lo que es bueno, aprende lo que es malo. Elige tu camino, si eres bueno te has ganado. Existen personas que tienen riqueza, pero los sentimientos están llenos de pobreza. Y la gente de las vacas en mi tierra o en la plaza es la verdadera vida. Esto es lo que pasa, se desata la malicia para gente cuando implanta. Materialismo, materialismo, se llaman al cinismo. Mira, porque tú te vendes por un poco de fanatismo. La calle es dura y no hay censura. Comprende la realidad de esta vida, pura, pura realidad. Y toma tu clausura. Desde la tormenta, esta vida me atormenta. La escuela de la vida me clava sus ofensas. Sigo hacia adelante buscando mi salida. Porque si me atrapan me llevará mi vida. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Yo sigo con mi gente, el hijo mi cura. Y siempre dura, Antifaz te lo entrega. Y esto no es mula, verdura. Sin censura, pa' mi gente real. Hip hop en altura.